Y bueno, en todas estas luchas, en todas estas búsquedas también de un nuevo mundo, ¿cómo estamos poco a poco llegando? Bueno, ya estamos en un límite, ¿no? Pero que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y la potencia, en un sentido bien energético, de la dominación adentro de nuestras células, ¿no? Así que voy a cantar algo de eso. Meta nomás. Sacrificio ritual, mis piernas se abren para tu lego curar. Brota, brota, brota, en mi brote el agua de tu perdición. Desde que no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, cordero. Tus reglas que no aguantan más, se rasgan por ver tanta mujer suspirar, luchar. Tu seria balanza rebalsa para medir mi felicidad. Ahora que no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, no soy tu cordero, cordero. La frente bien alta, el pecho abierto para mirar, saber que somos más que cuerpos de publicidad. Dinero, machote, sagrado garrote, ya no más, no más corderos. No somos corderos, no soy tu cordero, ya no más corderos, cordero. Tantos corderitos mueren en tu altar, los niños de hambre, mujeres violadas, obrero explotado, hombre en lucha por la paz, río en tu cianuro, árbol en la sierra, campesinas en tu tóxico vapor, joven defendiendo la cultura popular, mueren y tu cielo no baja, vos te alimentás asesino en un ritual, dinero, machote, sagrado garrote, ya no. Laura Gallo acompañándonos en estos trazos y rostros de este martes, que tratamos de llegar desde otro lugar, así como el otro día intentamos llegar por la ruta mapuche, hoy te vamos llegando por otro lugar de la tierra, por otro lugar de la vida, del agua, como el martes que viene seguramente entraremos por otro lugar. En definitiva, estamos tratando de arribar siempre al mismo punto. Un poco, lo decía Laura recién, queremos arribar hacia nosotros mismos, pero a nosotros mismos con identidad, con dignidad, con profundidad, con humanidad. Algo que en estas ciudades donde tenemos montadas hoy estas radios, sentimos todos que estamos un poco alienados, empujados formalmente a vivir de un modo que nos aleja de las cosas esenciales de la vida, ¿no? Entonces, a veces una canción, a veces una palabra, a veces un testimonio como el de Fabián, a veces simplemente una mirada, nos ubica en tiempo y espacio con lo que de verdad somos y nos conecta con el resto, que también son y están allí. De eso se trata un poco también, ir trazando pequeñas cosas para encontrar algunos rostros en las tardes, en las siestas, pueblerinas, ojalá, también, pero en principio por lo menos aquí en Buenos Aires, que es donde nosotros lo hacemos, desde aquí para todos lados, donde sabemos que se nos escucha.